Programa número 78. La hora de nuestros fans. Más los 16 que no pertenecen a la hora de nuestros fans, pero que son para fans. Tenéis un total en este momento de 94 programas a vuestra entera disposición y los podéis escuchar las veces que queráis. 10 veces, 15 cada uno, las veces que queráis, mientras seáis fans. Tenemos la hora de nuestros fans, pero antes de empezar la hora de nuestros fans, teníamos 16 programas para fans, más 78 con este, programa número 78. Un total de 94 extraordinarios, magníficos. Los vais a disfrutar muchísimo de la hora de nuestros fans. ¿Cómo? ¿Que no te has hecho fans? ¿Que no eres fan? Ahora mismo. Por 2,99 € al mes. Por favor. 2,99 € al mes. Cantidad mínima. Aquí ofrecemos calidad, confidencias, anécdotas, experiencias, vivencias, investigaciones, temas metafísicos, parapsicología, demonología, cantidad de cosas. ¿Y no te has hecho fan por 2,99 € con acceso a 94 programas en este momento? Sin compromiso de continuidad al mes siguiente, aunque yo quiero que os quedéis conmigo, hazte fan. Haz el favor de hacerte fan. Botón azul apoyar. 2,99 € cantidad mínima. Y el que quiera pagar más será un acto de altruismo. Pero esto no es una donación, que quede claro. No son donaciones, aquí ofrecemos un producto que se llama Más allá de la realidad para fans. Encerrado. Encerrado, no en abierto. Con, en este momento, 94 programas de puro misterio. Señoras y señores, amigos y amigas, bienvenidos. Tengo la obligación de decir esto al principio de cada programa, ustedes me entienden, y no sé a qué están esperando los que no son fans. 35 años de profesión, señores, mi fonoteca, mis experiencias, no solamente mi fonoteca, mis vivencias, mis anécdotas, con grandes personajes del mundo del misterio. Algunos de ellos leyenda, y sí, estoy como Jesús Quintero, como Don Jesús Quintero. No hay ningún problema. Ya me entienden algunos. Porque estoy en mi casa, estoy aquí, estoy en iVoox, la mayor plataforma de audio podcast en castellano del mundo. Estáis en la mejor casa. Y estáis, no voy a decir por humildad, en el mejor canal. Pero yo desde la humildad tengo que decir que soy de los más veteranos de España. 35 años en la profesión, en el mundo del misterio. Dicho esto, espero que se encuentren ustedes bien. Les saluda Santiago Vázquez. Y hoy les traigo, en principio, dos casos. El primero de ellos, enormemente impactante. Empiezo con el primero. Entramos ya en materia. Dicho esto, y os cuento. Una mujer que había perdido a su hijo, adolescente, en un accidente. Y aquella mujer que no tenía marido se quedó sola, tan solo que muchas veces ya es mucho, la acompañaba la señorita de casa que limpiaba, que hacía las labores, que hacían entre las dos la comida y cosas de la vida. Aquella mujer que llevaba acompañándola en las tareas de la casa, por circunstancias personales, tuvo que marcharse. Habló con la señora de la casa y le dijo que, sintiéndolo muchísimo, que se tenía que marchar, que no podía continuar trabajando. Aquella mujer quedó completamente sola, desolada, con el vacío irreemplazable de su hijo fallecido y ella sola no podía con todas las labores de la casa, una casa grande. Es un caso que he conocido, que me ha llegado y que he creído oportuno contarlo, porque desde luego es apasionante. Creo que son, o es en este caso, uno de esos casos que retumba, que resuena y que es, por una parte, escalofriante, porque lo es, ya lo verán, ya lo veréis, los más jóvenes. Por otra parte, conmovedor. No voy a adelantar mucho. Y en tercer lugar, desde un punto de vista fenomenológico, interesantísimo. Aquella mujer empezó a buscar una nueva asistenta que pasara gran parte del día con ella. No solamente ya, que también haciendo las labores de casa, sino también haciéndole compañía. No tenía marido, su hijo joven había muerto. Y empezó a buscar, preguntando, contando a sus amistades lo que le había pasado, que se había quedado sin asistenta, sola, que no podía con todo. Y pasaba el tiempo, una semana, tres, un mes y medio, y no surgía la oportunidad de volver a encontrar una asistenta / compañía. Y damos un salto, porque lo cuenta una mujer. Otra mujer, no esta señora, madre de este hijo fallecido. Una mujer que iba andando en esa misma ciudad, omitiré detalles. Y en un momento determinado aparece alguien que llama su atención, que la para. Aquella mujer estaba buscando trabajo. Aquella mujer necesitaba trabajar, tenía familia, hijos, sin ingresos, apuradísima económicamente. Necesitaba un trabajo de lo que fuera, limpiando lo que fuera, a la hora que fuera, aunque su sueldo fuese nimio, por poco que fuera, era mucho para poner un plato de comida en la mesa de su casa. Esta persona empezó a hablar con ella en plena calle. Había anochecido ya. Es un caso real, ¿eh? Sobra decirlo. Empezaron a caminar tranquilamente, iban hablando, le pareció muy agradable su acompañante. Tampoco hablaba demasiado, pero bueno, conversaban. Le preguntó si le ocurría algo. Le contó la historia, que estaba buscando trabajo desesperadamente. Y en un momento determinado de la conversación, le dice: no se apure, señora, no se apure, no se apure. Yo conozco un sitio donde usted puede encontrar no un sueldo insignificante, corto, estrecho, mínimo, sino un dinero para dar de comer a sus hijos y a su familia. La mujer quedó completamente sorprendida. ¿Cómo es posible que andando por la calle, casi un poco en expresión metafórica, como un zombi, deambulando por la calle, con las lágrimas en los ojos, por no tener nada, por tener que vivir de la caridad, que no es ninguna humillación? Hay que saber dar, pero también recibir. Hay que saber recibir también ayuda. Y aquella mujer deambulaba por aquella ciudad sin rumbo. Estaba paseando, estaba despejando su mente, desconectando del sufrimiento, o por lo menos intentándolo. Estaba muy agobiada, muy atribulada, muy apenada. No veía ni siquiera una luz al final del túnel. No tenía nada. Por su edad no la cogían ni la contrataban en ningún trabajo. Y su acompañante, después de escuchar toda la narración que yo les he resumido, le dijo: ¿me acompaña? ¿Me quiere usted acompañar? Y la mujer le dijo: ¿acompañarte a dónde? y le dijo simplemente: confíe en mí, venga conmigo. Anduvieron por la ciudad. Esta mujer con este acompañante. En ese momento la conversación dejó de ser conversación. Iban los dos como muy pensativos, cada uno en su mundo, por decirlo así, pero iban caminando hacia un objetivo. Y ese objetivo era, según le había comentado el acompañante, sencillamente una casa, una dirección. Y le dijo: mire, tiene en el bolso un trozo de papel y un lápiz o un bolígrafo. Y dijo: pues espere un momento que miro. Y sí lo tenía. Tenía un pequeño cuadernillo donde anotaba sus cuentas, sus pequeñas cuentas económicas, sus ínfimos gastos. Y le dijo: diríjase usted a la dirección que le voy a decir. Apúntelo bien. Pero vaya lo antes posible. Dijo: bien, bien, dígame. Y entonces le dio la dirección, una calle, un número de esa calle. Era una especie de chalet adosado. No era un edificio con varias plantas. Y le insistió, le dijo: vaya, pero ¿por qué me da esta dirección? Usted vaya. Aquella mujer confió en su acompañante, en esa persona que la escuchó, que escuchó toda su tragedia, la tragedia de su vida. Había tenido un fallecimiento reciente. La escuchó y le dio la dirección. Dirección que apuntó en ese cuaderno. Y le dijo: pero vaya ahora mismo. No era tarde, era ya de noche, pero serían aproximadamente las 8 de la tarde, 8:30, no más tarde. Vaya ahora. Se despidió y aquella mujer siguió andando, le dio las gracias. Y confió en ese acompañante. Pensó que quizás era una posible tomadura de pelo. Le costó admitirlo, que podría serlo, porque el acompañante parecía muy interesado, había mostrado una gran empatía en lo que le contaba. Le ofrecía credibilidad. No le dio en ningún momento la impresión de que estuviera tomándole el pelo. Y además, lo que más le llamó la atención fue la determinación de primero decirle, bueno, yo la acompaño, y después le dijo, bueno, mejor, ¿tiene algo para apuntar? Y la contundencia al darle la dirección. Preguntó a unos, a otros, aunque conocía bien la ciudad, no muy grande, pero a fin de cuentas una ciudad. Preguntó por esa dirección, que ese acompañante que ya había desaparecido. Y después ya de ubicarse y de preguntar a varias personas que la orientaron, llegó hasta la dirección que le había dado. Se le hizo un nudo en la garganta cuando se plantó delante de la puerta y del timbre. Subió unos pocos escalones y se plantó allí, delante, en la puerta de la casa, con su dedo, según comentaba, tembloroso por lo que se iba a encontrar, a ver con qué se iba a encontrar. Y un arrojo o en un acto de valentía, rompió ese temor y llamó al timbre. Y abrió la puerta una mujer, una señora, ya de cierta edad. Le dijo buenas tardes, o ya buenas noches, qué desea. Dice, mire, tampoco sé muy bien cómo he llegado hasta aquí, pero alguien me ha dicho, en principio dijo alguien me ha dicho que aquí, en esta casa, alguien me va a dar trabajo y que necesita a alguien para trabajar. Entonces aquella mujer, aquella señora, dueña de la casa, la invitó a que entrase, vio que era una persona con buen aspecto, humilde, pero limpia, aseada, que no presentaba signos extraños, que no estaba bebida ni bajo los efectos de ninguna droga, en fin, una persona que a priori parecía alguien que verdaderamente quería trabajar. Y ya pues cerró la puerta con ella adentro y las dos mujeres, la señora de la casa y la enviada, por decirlo así, en el recibidor, dijo, pasemos un poco más adentro. Había una escalera que daba una planta superior. Y le dijo, bueno, señora, pues usted me dirá. Pues mire, yo sí, yo necesito una, desde hace aproximadamente un mes y medio, una asistenta que me haga las labores y me ayude de la casa y también que me haga compañía todos los días. Y llevo un mes y medio como loca buscando y buscando y no he encontrado ni encuentro a nadie que quiera hacer este trabajo. Y entonces aquella señora, la dueña de la casa, le picó la curiosidad. Le picó la curiosidad. Y le preguntó cómo ella había transmitido a personas del vecindario, algunas amistades, en fin, que necesitaba a una asistenta que la ayudase en las labores de la casa y también que le hiciera compañía. Quiso saber exactamente cómo esa mujer en plena ciudad había llegado hasta donde precisamente se necesitaba alguien para trabajar y con experiencia, porque esta mujer, la enviada, vamos a llamarla, esta mujer ya había trabajado en varias casas en su vida como asistenta, era una magnífica cocinera, luego lo pudo comprobar la señora de la casa, era muy buena persona, una persona muy honesta, una persona muy de familia que pensaba en el plato de comida de sus hijos, de cada día, de comida y de cena, que durante toda su vida no había parado de trabajar, había tenido una vida muy dura, había perdido igualmente a su marido, era viuda, igual que la señora de la casa. Es decir, que de alguna manera era muy válida para ese trabajo y por otra parte las unían muchas cosas en cuanto a sus vivencias personales, las tribulaciones de la vida, en definitiva, por lo que habían pasado, no algo idéntico, no un calco, pero sí experiencias vitales que compartían y que las dos hablando poco a poco, porque ya la señora de la casa vio que era la persona ideal que estaba buscando, pues eso, en cuestión de unos minutos y después de más tiempo, las unió todavía más y la señora de la casa la invitó a entrar más en el domicilio y allí, a la derecha, en una librería, había un marco con pie con el rostro, una fotografía de su hijo fallecido recientemente. Y la cara de esa mujer fue de absoluta sorpresa de la enviada, porque se quedó mirando a la fotografía, muy sorprendida, enormemente conmovida. Y dijo, ¿tiene que ver algo con usted, este chaval? Y le dijo, sí, es mi hijo. Ha fallecido. Va a hacer camino ya de 2 meses. La enviada tembló incluso se mareó, no daba crédito a lo que estaba oyendo. Era, queridos amigos y amigas, el acompañante, quien apareció en el paseo de esta señora que buscaba trabajo, vestido solamente se le veía el torso de la mitad del pecho hacia arriba, llevaba el mismo atuendo y dijo: este es el chico que me ha acompañado y que me ha dicho que en esta dirección me darían trabajo. Después la que se mareó y se emocionó llorando, las dos llorando, fue la madre, le dijo: es mi hijo fallecido, va a hacer 2 meses, dentro de unos días. Bueno, amigos y amigas, una historia alucinante pero real. Es decir, que el hijo fallecido, se había materializado con el mismo atuendo, que además, si no recuerdo mal, era el atuendo que llevaba cuando fue enterrado, y le dijo: pero si he estado con él. Las dos en un mar de lágrimas, porque ella, la enviada, la trabajadora, la asistenta, la que buscaba trabajo, había estado con él y le había visto la cara de adolescente, pero con una madurez inusual, totalmente inusual, que no se da frecuentemente. No quiero decir que no exista en los adolescentes, pero que mostraba una madurez que no era habitual. Muy decidido, muy seguro de sí mismo, muy bien sabiendo lo que decía, le comentó a su madre que en momentos muy puntuales de la conversación es como si supiera cosas que nadie conocía de ella, y que había sido él, ese chico de la fotografía, el que le había dado la dirección y el que le había dicho en un principio que la acompañaba, pero que después le dijo: mejor apunte la dirección, porque ahí, en esa dirección que yo le estoy dando, le van a dar a usted trabajo. No me digan que no es para que se les pongan a todos ustedes y a todos vosotros y vosotras, amigos y amigas oyentes, los pelos de punta. Es escalofriante. Humanamente, es escalofriante. Es decir, el hijo fallecido se apareció materializado y anduvo con esta señora totalmente desalentada, desesperanzada, incluso desesperada, caminando por las calles de esa ciudad, hablando, si bien, como en la mayor parte de las apariciones, cuando hay materialización de este tipo, no hablan en exceso, pero tampoco estaba todo el rato callado, ni mucho menos. Le preguntaba algo puntual, ella respondía, el chico le hacía otra pregunta que le tocaba muy dentro porque era algo que le preocupaba. Es que lo dijo así, es que es como si me conociera o me viera por dentro. Y para más inri, me dio esta dirección. La dirección que había sido la suya mientras vivió este chico, hasta que murió. Claro. Bueno, las dos llorando, la madre emocionadísima y me quedo corto, la acompañante o ya asistenta porque ya le dijo que se quedaba, porque se le había enviado su hijo, entendió perfectamente el mensaje, la había conducido a esa casa, a la suya, a su casa, había hecho con su aparición, era un fantasma en realidad, pero un fantasma materializado, en grado de materialización, que es el último grado. Ya saben que en este fenómeno de la fantasmogénesis hay unos grados de materialidad que van desde lo traslúcido hasta la materialización, que fue el caso que estoy relatando hoy. Y fíjense que lo que hizo aquel chico fallecido, pero fallecido el cuerpo, él seguía vivo como siguen vivos todos los desencarnados o fallecidos o muy mal llamados muertos, porque el decir muerto para mí siempre, y lo he dicho más de una vez, me habrán escuchado decirlo, para mí decir muerto lleva implícita la aniquilación del ser y nada más lejos de la realidad. Ya saben ustedes que yo soy un convencido, no es que tenga fe, es que soy un convencido porque también yo he tenido experiencias, no sé el momento de contar ahora, hay aquí para nuestros fans experiencias personales mías. Pero aquel chico materializado, fallecido no hacía ni 2 meses, se presentó, se materializó, se apareció materializándose e hizo 2 enormes obras de caridad. Una, fíjense cómo desde el más allá, si aceptamos que es el más allá y que era el hijo fallecido, no podía saber de ninguna manera aquella mujer ni la dirección, y cuando ya vio la fotografía y decir, este es el chico que me ha dado la dirección, este es el chico, le reconozco, ¿quién es? Era el hijo fallecido. La madre, en fin, es que se marearon las dos, no hubo que atenderlas médicamente, pero se marearon, empezaron a llorar, en fin, un drama pero teñido de alegría también y de esperanza, porque es que, como digo, hizo 2 obras de caridad. Una, darle trabajo a esa mujer que tenía hijos, que ya casi no tenía ni para comprar legumbres, garbanzos, alubias, para poner un plato de comida en la mesa. Y por otra parte, le hizo otra obra de caridad a su madre para que tuviera una asistenta que le ayudase a hacer las labores de esa casa, de ese chalet adosado, y también compañía para llenar el vacío tanto de su marido fallecido como de su hijo, como de él, 2 meses antes prácticamente. O sea que hizo una carambola, dicho metafóricamente. Como se suele decir también coloquialmente, mató 2 pájaros de un tiro. En este caso, le dio vida a dos pájaros de un tiro, aunque resulte contradictorio lo del tiro. Ustedes me entenderán, ¿me entienden? Qué grande, ¿no? Qué impresionante. Claro, esto nos lleva a una serie de conclusiones que realmente nos hacen plantearnos muy seriamente, una vez más, la fenomenología paranormal, partiendo de ella, en este caso, una aparición en grado de materialización con conocimiento de los hechos y de lo que está ocurriendo, y a quién se aparece, a alguien que lo necesita de verdad, no a cualquiera que ya tiene trabajo, o que no quiere trabajar, o que no le hace falta trabajar porque tiene dinero de sobra por una herencia. No, a alguien que verdaderamente necesitaba trabajo, desesperadamente. Y también cubrir las necesidades de la madre, de su madre, que estaba apuradísima y muy sola y muy triste. Que el estar en compañía de una mujer más o menos de su edad era muy importante para ella. Aparte de hacer las labores, también ese factor importantísimo de estar ahí con ella cada día, haciéndole compañía al mismo tiempo que hacía las labores, la comida, la cena, barriendo, fregando. Fíjense cómo desde el más allá, si contemplamos esta posibilidad, que para mí está clarísimo, digamos ustedes, cómo se va a inventar esta asistenta que llegó a esa dirección que le había dado el chico fallecido. ¿Se lo va a inventar? ¿Cómo? Por clarividencia. Es que no tiene explicación. Como decían Bender y Argumosa, amigos, amigos los dos, ahora me refiero a ellos, casos límite. Es un caso límite. Y que no se puede decir ni siquiera en hipótesis, porque no cabe ninguna, salvo, iba a decir la trascendente. Algún día hablaré de la clasificación aquí en la hora de nuestros fans o de nuestros amigos fans y amigas. La clasificación de fenómenos que existe y que ciertamente se cumplen. En este caso, no cabe, amigos y amigas, no cabe ninguna posibilidad, ninguna, ni natural, ni no natural, es decir, cerebral, alucinatoria, es que no cabe ninguna hipótesis. Es un caso en el que don Germán diría, suspendo el juicio porque solamente hay una explicación. Y la explicación es que el chico fallecido, su espíritu se materializó teniendo conocimiento de las necesidades de su madre, de una asistenta y compañía, y de una compañera que le hiciera compañía, y por otra parte el conocimiento de a quién se aparecía. ¿A quién se aparecía? A cualquiera, no, a esa mujer que lo estaba pasando tan profundamente mal. Y claro, esto es excepcional, porque nos da esperanza. Por favor, lo he dicho muchas veces, lo repitió hasta la saciedad el profesor, lo dejó escrito. Ahí aparece reflejado en su libro, Más allá de los fenómenos paranormales. No razones desde las creencias, me lo han oído decir. No razones desde las creencias, son siempre subjetivas y por tanto interpretables, sino que cree o ten convicción desde las razones, desde los hechos. Y claro, ante este hecho que hoy traigo aquí, a este micrófono, en la hora de nuestros fans, no cabe otra posibilidad. Y es digno de ser contado. No recuerdo exactamente la fuente exacta, original, pero es fidedigno, vaya, totalmente real, y como este caso se han dado otros, que contaré en futuros programas, de este chico adolescente fallecido, que hizo lo que han oído. Y digo que despierta la esperanza en que, por supuesto, nuestros seres queridos, los fallecidos en definitiva, los desencarnados, siguen existiendo, despojados ya de su cuerpo material, que es un vehículo, una carcasa del espíritu. Un vehículo a través del cual, mientras estamos en la materia, en la vida, nos sirve para vivir y que hay que cuidar. Pero cuando llega la muerte, ya saben que se desvincula por completo y esa es la persona, no el cuerpo. Yo siempre digo que cuando he visto cadáveres, he visto cuerpos vacíos y he visto bastantes. Ahí no hay nada ya. Cuando alguien está durmiendo la siesta, sí, está dormido, pero percibes claramente que hay vida. En un muerto, en un fallecido, no percibes eso. Seguro que se identifican con lo que estoy diciendo muchísimos de todos ustedes, amigos y amigas. Cuando ves a un fallecido en el tanatorio, percibes, si tienes un mínimo de sensibilidad, percibes que ahí no hay nada, que está vacío, que no hay nada, que la persona, el yo, el espíritu, lo que animaba a ese cuerpo, lo ha abandonado, que ya no está ahí, que se ha ido. Incluso tengo testimonios en animales, y uno muy directo que yo presencié, pero ese es tema para otro día. Los animales, claro que trascienden. No tienen alma como los humanos, pero sí un principio espiritual. Pues bien, ese mundo invisible que llamamos más allá, que en su plano, que llaman el plano astral, esotéricamente hablando, está interrelacionado con el nuestro y como en Ghost están a nuestro lado, están viéndonos, escuchándonos, saben de nuestras necesidades. Es que, tema para otro programa, mi padre ha fallecido y no se me ha aparecido. Eso quiere decir que no existe nada. No se equivoquen, por favor. No es tan fácil. En muchísimos casos es una prueba de fe. Que Dios presenta para probar la fe de las personas, de la familia, de los seres queridos. Muchas veces aparecen en sueños, en los sueños, en estado onírico, como expliqué pormenorizadamente en mi conferencia del auditorio de la Casa de la Cultura de Guadarrama el 5 de octubre de este año, que ya enfilamos su último mes. Lo expliqué perfectamente, con todo detalle, por qué utilizan los sueños y por qué no se aparecen delante de nosotros. Resumiéndolo, porque no estamos preparados o porque no se les da permiso, porque es una prueba de fe. Otra posibilidad es que estén en lo que llamamos una fase de purgatorio y no se pueden aparecer. No es el tema del programa de hoy. ¿Por qué no se aparecen nuestros difuntos? Hay muchísimas personas, miles, miles, cientos de miles, que sí se les han aparecido, pero hay también muchísimas personas que no se les han aparecido, ni han tenido manifestaciones de sus difuntos. Bueno, pues posiblemente, como dice la doctrina espírita, es que esos seres queridos que han perdido a un familiar estén experimentando una prueba de fe. A ver si crees o no crees. Es decir, ningún fallecido se manifiesta, se presenta, se manifiesta de la forma que sea, y más aún se aparece una fantasmogénesis, hablando técnicamente, en parapsicología científica, una fantasmogénesis o aparición, no digamos ya, como en este caso, en grado de materialización, porque constituye una prueba de fe, porque lo exige el camino o proceso álmico o camino evolutivo o proceso evolutivo de las almas de los seres queridos, el no verle, el no experimentar una fantasmogénesis. Pero eso no quiere decir que no existan y que no exista nada. Por favor, no lo piensen así, porque no es verdad. Yo sé que Australia existe. ¿He estado yo en Australia? No, yo no he estado en Australia. ¿Tendría razones para no creer que Australia no existe, que Sydney no existe? Porque no he estado. Pero otros que sí que han estado, me lo han contado. Pues esto es exactamente igual. Digo Australia como puedo decir China o Siberia o la Antártida. ¿Existe la Antártida? Sí. ¿Has estado? No. ¿La has visto? No. Entonces no existe. No. Es que no he ido, no he estado, no la he visto porque no he estado con ella o en ella, en contacto con ella, con la Antártida. Aquí ocurre exactamente lo mismo, amigos. Es decir, yo estoy seguro que de todos los oyentes que sigáis ahí conmigo para el mes siguiente y para el otro así, y vamos aumentando y hablando de misterio puro y duro, y a veces con vivencias personales y anécdotas, pero y corred la voz, el que no se haya hecho fan, que se haga, que se está perdiendo, en este momento se está perdiendo 94 programones, permitidme la expresión coloquial, 94 buenos programas, no porque los haga yo, sino por los temas, como el caso de hoy. Impresionante, impresionante, amigos. No me digáis que no es, por un lado os he dicho escalofriante, lo es. Poneos en el lugar tanto de la madre del chico como de la asistenta que va buscando trabajo a esa dirección que le ha dado. Poneos en su lugar. Y que sea un familiar que ha fallecido hace apenas 2 meses y que le reconozca sin decirle que ha perdido un hijo, ni que el hijo ha muerto, ni que le diga ese es mi hijo fallecido, que vea la fotografía en el marco, un marco grande, explicó y dijo, ese es el chico que me ha dicho que venga aquí a esta dirección, que aquí me darían trabajo. Es increíble, señores, amigos y amigas. No deja de sorprenderme. No deja de deslumbrarme. El más allá existe. La vida después de la muerte existe. Ellos existen y son en otra dimensión. Cada uno está en la dimensión espiritual que le corresponde según su evolución espiritual, la que ha alcanzado en vida. Unos vuelven a reencarnar y otros no. Siguen ascendiendo, depende de su evolución, si se requiere la reencarnación para seguir puliendo o ya en este plano no tienen nada que aprender, no tienen lo que se llaman deudas kármicas y por tanto ascienden a niveles superiores en el más allá. Van ascendiendo. Es así de sencillo. No es como nos han contado las religiones. Y no soy el primero que lo dice, y hay doctrinas muy, muy cimentadas en fenomenología y en contactos con el más allá, con seres que han tenido una existencia terrenal, que así nos lo explican. No hay un infierno eterno de llamas, una condenación eterna. Es la realidad. Es muy diferente a como, por ejemplo, la Iglesia nos la ha contado. Sí que es verdad que después de la muerte la Iglesia, hablo de la doctrina, acierta en algunos puntos, pero en otros se equivoca totalmente. Totalmente. Por ejemplo, que las almas del purgatorio, salvo permisión divina, no se pueden aparecer. ¿Cómo? Eso no es verdad. Con la fenomenología paranormal en la mano, no es cierto. Es verdad que nadie se puede, ningún difunto se puede manifestar en la materia si no tiene el permiso de Dios. Eso es verdad. Y cualquier manifestación tiene un objetivo y un porqué. No es gratuita. No es porque sí. Gratuita no hablo de dinero. Quiero decir que no es porque sí. Que no es por azar. Que tiene un porqué. Y a veces varios porqués. Pero fíjense cómo ese chico que había muerto no hacía ni 2 meses, estaba pendiente de su madre y escogió, ¿de qué manera? Porque tienen una visión mucho más amplia de este más acá. Y también están los seres espirituales, guías, llamados guías espirituales, que tienen aún mayor conocimiento, no digamos los espíritus superiores, los guías espirituales, que dicen, mira, a esa persona tienes que ayudarla. Baja, Dios te da permiso, porque ellos lo reciben en el momento, si pueden o no pueden, lo sienten en su alma y se aparecen, como en este caso. Por tanto, el mensaje es, aparte del caso en sí, que es impresionante y totalmente real, no ha ocurrido hace demasiado tiempo, pero aparte de eso, es un testimonio, es un caso real que demuestra clarísimamente, porque no cabe ninguna hipótesis explicativa, caso límite, recuerden, Bender y don Germán de Argumosa, Bender, que era inmanentista, parapsicólogo, aparte de médico, doctor en psicología, psiquiatra, licenciado en filosofía y letras, en fin, un don nadie, quiero decir, un portento intelectual, pero era de la parapsicología inmanentista. Pues incluso Bender, se lo contaré otro día, vio un fantasma en un parador una noche. Estaba don Germán en otra habitación, y cómo bajó de desayunar, con qué cara desencajada Bender, por lo que había visto. Porque pensaba que todos los fenómenos paranormales estaban creados por el inconsciente de la persona. No que no existieran, no, sino que el origen paranormal de los fenómenos estaba en el psiquismo humano y no en una realidad trascendental o trascendente. Pero aquí vemos como en tantísimos cientos de miles de casos, por no decir millones, no digamos ya las ECM, psicofonías, con la identificación de personas, la voz de personas fallecidas. Yo tengo dos casos que recuerdo ahora mismo, dos. La de mi hermano y la de una tía mía que murió, una tía, hermana de mi madre. Son fenómenos que desbordan por completo el raciocinio, la mente cartesiana, el método cartesiano, el positivismo lógico, el neopositivismo lógico, Tierno Galván, el empirismo, en cierta manera. Bien, los fenómenos no se pueden llevar al laboratorio, a voluntad del experimentador, pero hay fenómenos que se pueden estudiar en laboratorio. Ya se lo expliqué pormenorizadamente en uno de mis más recientes directos, que pueden ver en mi canal de YouTube, titulado o llamado Mi Punto de Vista. Pues bien, esto tiene que llenarnos, de verdad, de esperanza. El dolor cuando alguien desencarna o muere o fallece es irremediable, porque le queremos, pero tengan ustedes ese consuelo. A mí me ha ayudado con la muerte de mi hermano, con 41 años, en la muerte de mi padre, y es un decir también de don Germán, aunque no era mi padre ni mi hermano, pero era don Germán, de mi gran amigo del alma Enrique Muro, de otros, podría seguir, familiares, tíos míos, abuelos, etc. Sé que volveré a encontrarme con ellos cuando Dios me llame a la hora o en la hora de mi muerte, no antes. Suicidarse no, eso nunca, eso nunca jamás. En este canal hay programas dedicados al tema, en mi canal de YouTube también. Busquen, no lo hagan nunca. No voy a entrar ahora en ello, pero no lo hagan. Pidan ayuda a Dios y a los especialistas y a quienes les rodean. Y si están solos, me escriben un email. Como ha habido un oyente que se ha puesto en comunicación conmigo porque estaba hundido y espero que esté mejor. Me dijo que, en fin, lo digo desde la humildad, por favor, que gracias a mis palabras, que lo que le había dicho le había reconfortado enormemente y que ya se había quedado tranquilo. Había perdido a un ser querido, muy querido, tan querido como una perrita de 7 años, pero que era su todo. No voy a dar datos que puedan llevar a su identificación, sin mujer, sin hijos, él y su perrita. Y tuvo que dormirla para que no sufriera. Y le dije lo que le dije, lo que les digo a ustedes. Está bien, ella está bien, está feliz en el paraíso de los animales, que existe, el lugar del arco iris, que dicen otros especialistas, donde hay praderas, donde hay montañas, donde hay lagos, que se han visto en experiencias cercanas a la muerte. No es a donde van los fallecidos. Hay muchos niveles, muchos, muchos, dependiendo de la evolución espiritual de cada uno de nosotros. Vamos a un lugar o a otro. Pero ese paraíso de los animales que yo llamo existe, sí. Es un veterinario muy conocido en YouTube, que no recuerdo ahora cómo se llama. Y lo dice, y es uno de los mejores de España, ¿eh? Y dice que él habrá tenido experiencia con algún animal, con los dueños que le han contado. Es que hay apariciones de animales también, no solamente de personas. Apariciones de animales, de un perrito, de un gatito, los hay. Quiero decir, hay casos. Por tanto, es un caso cargado, por un lado, de misterio puro, escalofriante, para el que sea más sensible, impresionante, muy impactante. Póngase en el lugar, como he dicho, de estas dos mujeres, la madre y la asistenta, que buscaba trabajo desesperadamente para darnos cuenta de que efectivamente, desde el más allá, están atentos a nuestras vidas. No invoquen, no llamen, pero sí diríjanse a ellos, como hago yo, como hace mi hermana, como hacen muchas personas que se dirigen a su ser querido, rezarles. La oración siempre les hará bien, siempre les elevará un poco más. En fin, lo voy a dejar aquí porque si no me meto ya en otro tema y no quisiera desviarme del tema de hoy, prácticamente 1 hora y 10. Les he contado el caso, iba a contar otro más, pero si lo cuento nos vamos a ir a las 2 horas y cuarto y tampoco en dirección... En fin, no es que no me permitan tajantemente, pero los episodios para fans, la hora de nuestros fans, debe ser eso, 1 hora, 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, de estar con vosotros hasta dentro de unos días, antes de una semana, con un nuevo programa, un nuevo caso, una nueva vivencia por mí en muchos casos, como he contado, en esos 94 programas que hay ahora a vuestra entera disposición y que podéis escuchar las veces que queráis, mientras seáis fans, claro. Y periódicamente cada semana vamos subiendo programa y vais escuchando un caso, un testimonio, una vivencia personal, algo de mi fonoteca, alguna entrevista, depende. Espero de todo corazón que os haya servido, que os dé esperanza. No es un consuelo, es tener esperanza de verdad. Analizad ahora bien el caso y las conclusiones. Yo creo que ya las he dicho yo por anticipado, pero seguro que hay más. Sáquenlas todos ustedes, las conclusiones. El más allá está ahí, ellos están ahí, están pendientes de sus seres queridos, de nosotros, y aunque no les veamos habitualmente, hay personas que sí les han visto, hay miles de casos. Saben lo que nos ocurre, lo que nos pasa, lo que nos acontece, qué nos preocupa, pero nunca les invoquen, no hagan invocación, porque es una forma de espiritismo y la invocación como tal, espiritismo no hablo de la doctrina, la invocación no. Se invoca a Dios, al Espíritu Santo, a Jesús, a la Virgen, a San Miguel Arcángel, pero no a un fallecido, porque está en un proceso de purificación, de revisión de la vida, un proceso evolutivo. Que sea, y aquí termino con esta frase del profesor Argumosa, que el más allá venga al acá. Lo he dicho más de una vez, y él lo decía, que el más allá venga al acá y que no el acá, nosotros, vayamos al más allá, invocándoles. Que sean ellos los que se manifiesten, porque si se manifiestan es que tienen permiso de Dios, y si tienen permiso de Dios es porque la manifestación es positiva, salvo en el caso, por ejemplo, de causas paranormales malignas que se manifiestan porque también tienen el permiso de Dios para probarnos, para que sepamos que el mal existe, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, muchísimas gracias por haberme escuchado en este programa número 78 de la hora de nuestros fans, más 16, 94 programas para fans. Ha sido un placer. Le dais a like, podéis comentar el caso, lo que penséis, vuestros comentarios en la casilla de comentarios serán muy bien recibidos y publicados y también dando testimonio de que aquí hacemos una labor, aunque sea encerrado o privado para fans, solamente para fans. Traigo estas joyitas parapsicológicas, como en una expresión parafraseando a Antonio José Ales. Os traigo estos casos, estas experiencias excepcionales, porque verdaderamente lo son. Hasta dentro de aproximadamente una semana, voy a intentar que a lo mejor 6 días, si me retraso un día, me disculpáis. Estoy con los abiertos en iVoox también, con el canal de YouTube, los directos, son varios frentes que no son fáciles de cubrir al mismo tiempo. Espero que os haya, sinceramente, que os haya espeluznado el caso, ese chaval que aparece y se vete a esta dirección y había muerto. Tremendo. Tremendo, amigos. Tremendo. Que Dios les bendiga y les proteja de todo mal, como siempre les digo, a ustedes y a sus seres queridos. Gracias por estar ahí, por escucharme. Les habla don Santiago Vázquez y me despido de todos ustedes, si Dios quiere, hasta la próxima semana. Aquí será en el programa 79 de La Hora de Nuestros Fans. Que tengan buenos días y, por favor, piensen en el caso que les he contado y lleguen a sus propias conclusiones, que son muy importantes las conclusiones que se sacan de este caso, de este adolescente que murió y que hizo lo que hizo sin tener, en este caso, ninguna y sin hallar ninguna explicación, absolutamente ni hipótesis para explicar el fenómeno. Gracias, amigos. Muy buenas noches.